hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas. Estamos ya en comunicación con María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, para charlar con ella un poco sobre el fallo de la justicia de clausurar las aulas modulares de la Escuela Lengüitas después de que el ex rector denunciara haber sufrido allí dos descargas eléctricas y la multa que le van a aplicar al ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de 27.850 pesos por día. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos charlar con ustedes acerca de cuál es su parecer, cómo habían denunciado ustedes previo a que, bueno, el ex rector tuviera esta descarga, las aulas container, y qué implican las aulas container en la educación pública. Bueno, nosotros veníamos denunciando ya desde febrero que las aulas container que el gobierno pretendía instalar en jardines y escuelas y en otros espacios descampados como respuesta a la falta de vacantes que se expresó a través de la inscripción online a fines del año pasado, era algo que no cumplía para nada con las normas de seguridad que la propia ciudad estableció a partir de lo que fue la masacre de Cromañón, y además que más allá de esa legalidad no es un espacio coherente ni un ámbito que corresponda al desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje. Las aulas container son literalmente chapas, un cajón de chapa a las que le hacen unas ventanitas y les ponen un aire acondicionado, pero de ninguna manera están preparados para desarrollar una actividad educativa como corresponde y como se establece según los ámbitos de salud que hacen los estudios. Nosotros veníamos denunciando que había problemas de infraestructura que no se podían resolver de la noche a la mañana, y veníamos denunciando que el problema de las vacantes resuelve con un plan serio de construcción de escuelas y jardines en toda la ciudad, cosa que el gobierno no hizo hace 7 años. El problema está ya públicamente con la inscripción online, pero hace muchos años que los distritos, sobre todo de zona sur de la ciudad, vienen denunciando la falta de jardines y la falta de escuelas primarias y también algunas medias, y esto es algo que el gobierno de la ciudad no resolvió de ninguna manera. De hecho, hay escuelas que deberían haber estado terminadas en el 2012, según las leyes que aprobaron su construcción, y en las que todavía no se puso ni un ladrillo, como la Escuela de Danza Jorge Don o el Colegio Irurtia, que son dos escuelas de Bellas Artes en las que se debería haber iniciado la construcción y ya estar terminada. Lo que pone de manifiesto la descarga que sufrió el ex rector es lo que veníamos diciendo, que no están dadas las condiciones de seguridad, que toda la instalación eléctrica que tienen para nada es segura. Es terrible que, a pesar de que el rector sufrió esas dos descargas, luego de eso se hizo un taller de huerta para los niños allí en el mismo container. Y bueno, ahora se le exige el retiro de todos los containers y se establece esa multa, lo cual a nosotros nos parece, por supuesto, positivo. Pero queremos que esto continúe con la exigencia del gobierno de la ciudad de que se ponga a construir escuelas y jardines, que es lo que la ciudad necesita para que los niños puedan ir a la escuela pública como deben, y no que, bueno, toda esa matrícula desde lo que es el plan del gobierno de la ciudad se traslade o a privados o, en el caso de jardines, a jardines totalmente precarizados como son los centros de primera infancia que el gobierno ha instalado en distintos tipos de instituciones, en algunos jardines privados, en algunos lugares parroquiales o comedores infantiles, donde lo que hace el gobierno a través de desarrollo social es entregar una suma de dinero por niño que va allí. Y los docentes son docentes contratados por la institución, no como parte del sistema educativo, lo cual genera condiciones de precarización laboral que son graves y condiciones de precarización de la enseñanza de los niños que también son graves. Es decir, que lo que pone de manifiesto la cuestión de las aulas containers es todo un paquete de problemas que tiene que ver con el sistema educativo en su conjunto. Quien nos habla es María Isabel Grau, ella es secretaria de prensa de ADEMIS, sindicato docente. Compartimos lo que ella está expresando. Siempre decimos que esto que está sucediendo no forma parte de una crisis, sino más bien de un proyecto de privatizar la educación que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri. Como no lo puede hacer abiertamente, lo va haciendo combinando distintas tácticas para así llegar a su estrategia. Te quería preguntar, María Isabel, ¿cuáles crees vos que son las consecuencias concretas de educarse entre cuatro chapas, a diferencia de tener un establecimiento como debería serlo? Bueno, concretamente hay muchos problemas. Primero, la cuestión del hacinamiento y el impacto que esto tiene psicológicamente para muchas familias y para muchos niños. Concretamente en el jardín de La Boca, en el jardín donde se intentaron instalar estos containers y luego aulas móviles, lo que plantean muchas familias es: nosotros vivimos hacinados y el espacio de la escuela es un espacio donde los niños pueden jugar, pueden recrearse, pueden sentirse más cómodos, más libres, y se les está quitando eso a los niños, lo cual el Estado debería garantizar en términos educativos y también en términos de vivienda, ¿no? Por supuesto, pero bueno, es una avanzada más sobre eso. En términos de salud, por la cuestión del frío en invierno, del calor en el verano, lo que no se resuelve instalando un aire acondicionado, porque la mayoría, además, de estos containers se instalan en espacios abiertos. Entonces, el niño después, para ir al baño o para ir al comedor, tiene que transitar por un espacio abierto que no tiene diseñado un pasillo techado, nada, porque esto es una instalación ad hoc que no forma parte de la estructura general de la escuela. No hay la cantidad de baños suficientes en las instituciones escolares en las donde se pusieron estos containers o aulas móviles, en otros casos, que pueda ser la necesaria para todos los niños que engrosan la matrícula de esos establecimientos. Es decir, que hay toda una estructura que en la vida cotidiana de esos docentes y de esos niños y jóvenes genera un montón de perjuicios y de condiciones que no son dignas y no son las condiciones correctas para enseñar y para aprender. María Isabel, además de los prejuicios que estás vos nombrando, ¿cómo redunda las aulas container, la inscripción online y diferentes medidas que ha tomado el gobierno de la ciudad en relación a la financiación de la educación privada? Bueno, esa es una cuestión también muy importante. Nosotros nos enteramos en febrero que el gobierno de la ciudad ya había pedido el presupuesto de las aulas containers en octubre, lo cual puso de manifiesto que esto era absolutamente planificado. Y lo que hace el gobierno de la ciudad sistemáticamente, año tras año, es aumentar el subsidio a las escuelas privadas mientras subejecuta, por ejemplo, el presupuesto de infraestructura de la escuela pública. El año pasado se ejecutó solamente en un 70%, el 30% restante no sabemos a dónde fue, y se le sigue año a año dando a las escuelas privadas subsidios que son de miles de pesos. El año pasado fue de 3.200 millones de pesos. Entonces es una cantidad exorbitante que muestra claramente, bueno, cuál es la intencionalidad política, ¿no?, de este gobierno, que es promover la educación privada y vaciar la educación pública. Sí, clarísimo. Bueno, te agradecemos, María Isabel, por esta comunicación con Enredando las Mañanas, y estamos atentos y atentas para difundir lo que suceda con el fallo de la justicia y la clausura de las aulas container. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS.